Orejas al Universo. Lo que estábamos escuchando era Flauta, de Sergio Dawi. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos estamos remontando al 2008, es un disco de esa época. Sí. Y también empecé a probar de poner la voz, pero quedó este tema que era solo instrumental, así que bueno, es una música que siempre me quedó con muy buena vibra. Te diría. Y a partir de ese álbum, ¿cómo siguió la historia? Bueno, sabemos que estás en la Carmes, pero sí, escuchémoslo por tu voz. No, al principio ese fue después de que terminamos de estar tocando con Los Redondos, que fue en el 2001. 14 años con ellos. Sí, 14 años. Wow. Bueno, fue un impacto porque fueron 14 años de dedicarme prácticamente a eso. Bueno, pude volver a una actividad también experimental con un amigo. Teníamos dos saxos, dos, y era una propuesta en donde, bueno, teníamos un lenguaje que iba de lo musical a lo teatral, y bueno, muchos elementos que me han servido como semillero para un montón de proyectos posteriores, y uno de ellos fue, después de terminar Los Redondos, Semi Dawi, que fue con Semilla Bucharelli, bajista de Los Redondos, que en este caso funcionaba como Plástico. Y estuvimos varios años recorriendo el país, teniendo como un nuevo lenguaje en donde yo estaba en el escenario y él en su tablet iba dibujando, que eso se proyectaba sobre mí y sobre un fondo. Entonces teníamos esta comunicación del plástico y del músico, y fue algo muy... muy apreciado en el tiempo, porque tenía mucho de improvisación y de comunicación, y bueno, y la gente que en muchos casos venía ligado a nuestra antecedente de Redonditos se quedaba asombrado de esto que hacíamos, y para nosotros eso le daba también un sentido, ¿no?, de poder mostrar algo nuevo. Y Bueno, después el tiempo pasó y estuvimos, hice también una experiencia con proyecciones, después de hacer una síntesis de cosas que me gustaban. Lo audiovisual te atrae mucho. Muchísimo, muchísimo. Bueno, eso ahí hice un espectáculo que se llamó Video Sax Machine, que viajé por Ecuador, Uruguay, por Argentina también, muy, muy, muy fructífero. Con ese espectáculo viniste al Bolsón, ¿no? Con ese espectáculo estuve en el Bolsón, sí. Hermosa experiencia también. Sí. Que fue también una síntesis entre lo que era Dos Saxos Dos con Damián Nielsenson, Semilla y Video Sax, que ya podía viajar con una valijita y el saxo, ¿no? Y bueno, siempre al tener una cuota de improvisación, siempre era una novedad cada presentación, porque, bueno, se presentaban sorpresas. Sorpresas para vos. Sí, sí. Y bueno, y también se transmitían sorpresas. No, más vale, pero digo, sí. El arte de improvisar es muy importante, muy, muy bello. Y mirá, y en el caso del Bolsón, que lo invité a Horacio Moscovici, también fue un diálogo musical con él tocando el piano y yo el saxo, con las imágenes. Entonces es la oportunidad de reencontrarme con otro con en ese caso con Horacio y después con otros músicos, ¿no? Entonces era una propuesta muy nutritiva. Y por otro lado, después estaba la posibilidad que me dio la libertad después de estar 14 años en Los Redondos, de decir, bueno, tengo la posibilidad de hacer lo que quiero. Quiero hacer canciones. Entonces, esta canción que mencionábamos al comienzo, de un primer disco, y después sucedieron dos discos más, hice tres discos, que me llevaron mucho tiempo, y bueno, una época de mucho aprendizaje, de poder entrar en un mundo de, ya no solo musical, sino de la palabra, de la reflexión, qué decir, por qué, en qué momento, de qué manera, un mundo de la canción que me hizo crecer también a través de las preguntas y los desafíos de cada canción y de la estética que tenía cada disco. Entonces, creo que también puedo utilizar la palabra nutritiva, ¿no? Que fue una experiencia nutritiva de encontrarme en estos momentos de qué hacerlo y de qué manera. Es decir, pesaba mucho el hecho de dejar Los Redondos. No, pesar y a la vez crisis, dicen que es oportunidad, ¿no? Es decir, desarrollar tu música. Sí, sí, sí, sí. Bueno, viste, como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero la libertad que me dio el mundo sin Los Redondos fue muy grande, entonces fue muy, muy bueno también ese pasaje de búsquedas y también ir concretando cosas que también me hicieron vivir estos desafíos que te da también el camino de la música, lo audiovisual. Y bueno, después de esos tres discos, volví a hacer esto con Semilla, que siempre fue una constante. Siempre tuvimos un guiño de mucha complicidad, tanto en Los Redondos como fuera de Los Redondos. Y empezamos a hacer el Semidagui famoso, que poco a poco nos permitió, con esta dinámica que teníamos de tener invitados, de poder sumar distintos músicos que nos habían significado. En un momento, ejemplo musical para escuchar. No sé, desde Tito Fargo, Melingo, Gillespie. Elijamos un tema para escuchar ahora. Thank you. Espero que a los niños les dejemos un mundo libre de guerras, un mundo libre de guerras, libre de tóxicos, libre de tóxicos, libre de vanidades, libre de vanidades, un mundo libre, un mundo libre. ¿Qué era lo que escuchamos? Bueno, era esta mezcla que nos permitía la libertad de encontrar una manera de decir cosas, de mostrar también Yo lo veo, el talento de Semilla de poder ir con su creatividad, ir tentándome a que me salgan frases, a que me salgan palabras. En este caso es como una suerte de poema que tiene que ver con lo que yo deseo de que mis generaciones posteriores puedan tener un sentido de la libertad, de que no se vean de alguna manera mezclados en propuestas en las cuales estoy alejado, y hasta te diría que tienen que ver con el presente. Entonces poder encontrar maneras de llegar y transmitirles cómo yo miro este mundo, ¿no? Entonces esto que hicimos con Semilla nos dio muchas gratificaciones, ¿no? En el sentido de encontrar una manera de decir distinta. Digamos, no eran canciones, no eran performance, eran, bueno, semidagüe. ¿Y dónde se puede encontrar todo este material? Mira, yo tengo una página que es sergiodawi.com.ar y ahí hay todo un capítulo de Semidawi y de todo lo que veníamos hablando. Mirando la página, la verdad que es, no podés llegar al final de tanto que hay. Sí, hay mucho, sí. Más en estos tiempos en donde que no nos alcanza, no tenemos tiempo para nada. ¿No sabes que no tengo tiempo? Pero bueno, en realidad también está todo en esta página, pero con links a YouTube o a otras plataformas, ¿no? ¿Y cómo siguió la historia después de Semidawi? No, bueno, Semidawi hicimos así una gira en un momento por el Chaco. Un amigo que nos llevó nos dijo, ¿por qué no juntan un poco el pasado de ustedes con este presente que está tan bueno? Y bueno, ahí nos dimos también la oportunidad de llamarlo a Walter Sidotti, que era el baterista de Los Redondos, que tenía un grupo que se llamaba Comando Picles. Armamos una suerte de show en donde comenzábamos nosotros, que éramos bastante tranqui y experimentales, después venía Comando Picles con sus canciones más rockeras, y al final tocábamos 4 o 5 canciones redondas. Y eso era la propuesta, que bueno, la fuimos haciendo en distintos lugares, y en un momento nos ofrecen, o nos piden de ser parte de un homenaje a Enrique Sims. Y ahí fuimos al Emergente, hay un lugar que está en Almagro, y la propuesta mutó a hacer solamente temas redondos. Y lo que sucedió en ese momento fue muy fuerte, nos movilizó de tal manera que fue el puntapié para a partir de ese momento empezar a hacer un espectáculo con las canciones redondas. Y si hay una palabra que unifica toda esa etapa, es el reencuentro. El reencuentro con los músicos, el reencuentro con las canciones, el reencuentro con el público. Y bueno, estuvo, viste, toda esa primera época muy, muy intensa porque... ¿Ya se llamaba La Kermés? No, le fuimos encontrando después un poco, ¿no? El motor de todo esto lo tenemos con Semilla. Un poco, bueno, le encontramos esto. Nos llamamos el grupo musical Los Decoradores, que presentan La Kermés. Con la posibilidad de que después Los Decoradores podemos hacer otras cosas aparte de La Kermés. Pero ahora un poco motivados en esta escala de convocatoria, montamos un espectáculo que está más ligado a la primera época redonda, en donde estamos básicamente en lugares teatrales, en donde nos podemos ver la cara los músicos y el público, y hay un intercambio, y la verdad que, como te decía hoy, ¿no? Estas canciones tienen una vigencia, por más que han sido escritas hace, no sé, las letras han tenido, no sé, 30, 40 años, siguen hablando de un presente, y bueno, eso también, imagínate que en estos momentos, a esta edad, yo no estaría haciendo algo que no le encuentre sentido. Y haber retomado estas canciones, en donde también hay un montón de melodías que he sumado a esas canciones y que la gente tararea, y bueno, lo mismo le pasa a Semilla, le pasa a Tito Fargo, a Alan Berry, digamos, lo que pasó en Los Redondos tiene que ver con haber transpirado la camiseta y haber puesto el cuerpo durante muchos años. Y que, bueno, por más de que son canciones que están firmadas y, bueno, son los dueños en muchos sentidos, el Indio y Sky, nosotros nos sentimos muy, muy ligados a estas canciones y, bueno, las incorporamos de una manera muy amorosa y muy cuidadosa. Y, bueno, eso nos permite estar con mucha comodidad, mostrándolas y, bueno, reencontrándonos con el público, que llamativamente cada vez es un público más joven. Entonces también encontrar que esos jóvenes siguen o empiezan a verse reflejados en eso que estamos haciendo en el escenario es algo que a nosotros nos pone muy contentos, ¿no? Y bueno, estamos recorriendo el país y disfrutando también de eso, ¿no? Viste que también cuando hay momentos de los grupos en que la química está floreciente. Y bueno, hace unos cuantos años que estamos en esa etapa y disfrutamos. Amigos de toda la vida sería, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces también estamos muy contentos de estar juntos y haciendo esto. Así que bueno. Y de parte del Indio y de Sky, respecto, bueno, a la banda. No, digamos, no hay ninguna. El Indio, cuando se enteró de esto, nos mandó un mensaje diciéndonos lo mejor. Digamos, no hay. Digamos, cada uno tuvo la oportunidad de seguir su camino, ¿no? Entonces, de la misma manera que pudimos hacer nuestro camino, Semilla con sus pinturas, exponiendo en distintos lugares, yo con mis espectáculos o con mis discos, y volver a retomar esto a Los Redondos, también el Indio y Sky han podido hacer sus canciones y volver a tema de Los Redondos. Entonces, bueno, es algo que era parte de Los Redondos. Los Redondos, de alguna manera, cuando uno va al supermercado o te subís un taxi y escuchás esas canciones, siguen vigentes en el éter y en los músicos. Entonces estos redonditos que somos los decoradores, seguimos disfrutando de esto y contentos de poder estar haciéndolo como lo estamos haciendo. Y me dijiste en el momento que estás haciendo un estudio. Sí, sí, siempre está esta posibilidad de tener un espacio en donde poder seguir haciendo cosas nuevas, en donde poder convidar la música a otros músicos y, bueno, y también poder tener sorpresas. Entonces, yo tengo la teoría, que no es mía, sino que la escuché por ahí, que no es tan importante a dónde uno llegue, sino el camino. Y ese camino, bueno, tiene estos códigos. Se supone que a una persona que le gusta tanto la improvisación, la sorpresa es una parte importantísima de la vida. Totalmente. Sorprenderse de uno mismo también. Sí, sí, y sorprenderme con los encuentros y con... Sí, sí, con lo que... Y justamente en este mundo que está así tan incierto en tantos rubros, bueno... La música creo que es un elemento sanitario necesario. Bueno, te agradezco muchísimo esta visita y quería despedirme con un tema de la kermés. A tu elección. Bueno, mira, El arte del buen comer, que lo canta como invitada Juli Lazo, que es una canción que tiene mucha presencia redonda y tanguera también. Genial. Muchas gracias. De nada, viejo, fue un gustazo. Nos queda pendiente el tenis. Sí. En la otra vida. El mejor culo para su sillón y sabe bien. Al universo.